Perdón, ¿cómo están, señores? Aquí escuchando nueva música en internet y en Spotify y en YouTube. Soy La Mole y me da mucho gusto saludarlos aquí desde mi camioneta. Hace mucho que no subía video, no he tenido tiempo, digo, andamos en shows y andamos trabajando ahí en lo de la tele y la radio, pero aquí andamos al pie del cañón. Les mandamos un saludo muy especial. Ahí para que me sigan en mis redes sociales, que ya saben, arroba La Mole Chida en Twitter, en YouTube, pues gracias a los que me siguen ahorita, y en Facebook. Búsquenme como Soy La Mole Chida y en Instagram como Mole82. Oye, estaba viendo ahorita un video que se está haciendo un poco viral y ya había visto algunos donde hombres que por medio de las redes sociales graban que su pareja es infiel, ¿no? No les ha tocado esos videos así donde sale la vieja afuera del motel y el vato llegando con la cámara de que, ¿qué onda? Pues... te me estás pasando de verga, ¿no? ¿Por qué vine saliendo del motel? Y le dije, no, es que vine a checar unas cortinas y soy diseñadora de interiores de moteles y pendejadas así, ¿no? Pero está bien cabrón, güey, está bien cabrón. Digo, yo le pregunto a la raza, yo estaba agarrando unas cheves ahí con la gente, unas cervecitas, y le decía a los vatos, oye, ¿tú cómo reaccionarías tú como vato que tu vieja te sea infiel? Muchos siempre comentan de que, no, yo agarro vergazos al vato y tumbo la puerta y pongo unos putazos y unos pinches balazos. Pero a la vez, el video, digo, igual a ver si pongo el link para que lo chequen, de un vato, creo que es de aquí de Monterrey, también puedes pensar que fue inteligente el cabrón, ¿no? O sea, dices tú, mira, si, no quisiera estar en esa posición, ¿no? Pero si tú cachas a tu mujer y eres casado y tienes hijos, o tu vieja tiene novia, y la cachas que está teniendo un amorío y lo grabas, si tú, hablándonos así al chile, llegas y tumbas la puerta y le metes unos vergazos al vato, primero no sabes si el güey también se tira vergazos, pero digamos que no, o se culea y tú le pones unos chingazos. ¿Sabes que le llevas de perder primero porque es allanamiento de morada? No sé si se llame así, o estás pues invadiendo propiedad privada y le chingas la puerta. Le vas a tener que pagar la puerta, le vas a tener que pagar el hospital al vato, te va a demandar y a lo mejor sales perdiendo tú, ¿no? Vas al bote, ¿no? Digo, eso sí, si el vato levanta denuncia o hay algún pedo. Pero, digo, pues hay gente que puede decir, no sea culo, pinche mole, flétese. Ahora, ¿quién tiene la culpa? A lo mejor la culpa la tiene la vieja por andar ahí de nalga prontas también. Creo que yo, analizando el video, fue inteligente el güey. Si escuchaba la voz que se lo estaba cargando la verga, yo creo que cualquiera nos cargaría la verga que otro güey se esté cogiendo a tu vieja. Pero, pues bueno... el vato lo grabó, fue como que sensato, no se metió en pedos, grabó a la vieja, la evidenció, la quemó. Que hay mujeres que me han escrito ahí por Facebook que, nah, esa mamada no, de estar quemando, eso se arregla acá. Pues tiene razón. Desgraciadamente ahorita, o afortunadamente con las redes sociales, pues ya todo sale a la luz, ¿no? Se graba. Y me estaba diciendo un abogado que sí se puede, que ese tipo de videos, los puedes utilizar en la corte, ¿no? A lo mejor de, mira, aquí está la prueba de que esta vieja se la estaba probando el otro güey. Entonces, ¿qué harías tú si te engañara? También a las mujeres, digo, las mujeres podrán decir, es que nosotros lo sufrimos más, el hombre es más cabrón y la chingada. Pero, ¿qué harían? O sea, ¿lo grabarían? ¿Expondrían a la pareja que la quemes? Porque a lo mejor igual te puedes arreglar después y ya la quemaste, ¿no? O le darías por el lado de la violencia, tirar vergazos, chingazos, hacer pedo mundial, quemar el carro del vato, de la vieja. Porque hay viejas que sí son bien coloradas de que chingan el carro del vato y chingan al de la vieja con la que está el vato. ¿Qué creen que sería lo más prudente y qué creen que sería lo mejor? O sea, ahorita con las redes sociales, evidenciar a tu pareja, quemarlo, y tú te lavas las manos, no metes chingazos, no te metes en problemas legales. Solamente ahí está el video y te van a ver lo puto o puta que eres en redes sociales. Está cabrón, ¿eh? Ahorita las redes sociales, digo, no ahorita, ya lleva más de 10 años, pues ya no nos da... podríamos decir vida íntima, o ya no podemos hacer nada tan íntimo porque con un video que salga valiste madre, güey. Veía ahorita el caso de otro chavo, que ha habido muchos, donde van y le dicen a la vieja, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y lo graban, o hacen Facebook Live, y la vieja les dice que no. Ahí también les digo a los compas, güey, eso, este pedo no es de engaño, sino... güey, si crees que tu vieja, primero, no le gusta los lugares muy así, brumosos y que hay mucha gente, o no estás muy seguro que tu vieja te quiera mucho, o que se quiera casar contigo, no lo hagas, güey. Porque las viejas también bajo presión explotan y dicen, no, aquí no, espérate, no chingues, espérame ahorita, no, me estoy cagando la chingada, y te mandan a la chingada, y el pendejo queda uno así de que, un soldado caído, lo evidenciaron. Pero bueno, esta es la pregunta de este video. Tú, que me estás viendo, ¿qué harías si tu novia o tu novio o tu esposo te engañara? ¿Putazos? o evidenciarlo en YouTube con un video. Órale, culero, que se lo quite la chingada. Ahí para que me pongan sus comentarios. Señores, muchas gracias, les mando un saludo muy especial. Que estén al pendiente. Si este video sale antes de lo que es, a ver, que es lo más seguro, lo voy a subir en esta fecha, el 9 de enero. Pues para la gente que tenga la oportunidad, es martes 9, 8, es martes 9, 10, el 11 de enero vamos a estar Sergio Mejorado y un servidor allá en Guanajuato, Bueno, es San Juan, déjame decirles las fechas bien para no andarla cagando y vayan a decir, pinche mole, no nos estás diciendo bien dónde van a andar. Espérame, aquí está, para que no la vaya a estar cagando. Saludos a toda la raza que siempre me está viendo ahí en YouTube. Ojalá que puedan ir a acompañarnos. Perdón, porno. Aquí está. No, este no es. Sí. Aquí está. El jueves 11 de enero, vamos a las 9 y media, estaremos en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, en el bar Le Cébora. Y luego, el viernes 12 de enero, vamos a estar en la Caja Popular en Querétaro, Sergio Mejorado y un servidor. Y luego en Hacienda San Juan, Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, vamos a estar el sábado 13 de enero en la Hacienda San Juan, en Atizapán, Zaragoza, Estado de México. Esas son las tres fechas. Este video tiene que salir antes de esas fechas para que nos vayan a ver ahí a San Francisco del Rincón, en Guanajuato, en el bar Le Cébora, en Querétaro, el viernes 12 de enero, en la Caja Popular, y en Hacienda San Juan, en el bar Hacienda San Juan, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, sábado 13 de enero. Ahí los esperamos, señores. Yo soy La Mole.